tantas noches sola queriéndote ver. Tantos sueños tuve, pero de papel, con caricias falsas jugaste a hacerme feliz. No vengas ahora pidiendo perdón, no me engañes más. Sé que estás pensando que lloro por ti. Déjame decirte que no es así. ¿Acaso no sabes? He cambiado lejos de aquí. Te preocupas ahora, no me hagas reír. No fijas más, no digas que te arrepientes. Si no sientes nada por mí, si no sientes nada por mí, si no sientes nada por mí, si no sientes nada por mí. Darte mi vida, ya no puedo más. Vete, no supiste hacerme feliz. Vete, que mi piel respire sin ti. ¿Por qué estás pensando que lloro por ti? Déjame decirte que no es así. Tú ya lo sabes, he cambiado lejos de aquí. Te preocupas ahora, no me hagas reír. No fijas más, no digas que te arrepientes. Si no sientes nada por mí, si no sientes nada, si no sientes nada por mí, si no sientes nada por mí. Ya estoy cansada de darte mi vida, ya no puedo más. Vete, no supiste hacerme feliz. Vete, que mi piel respire sin ti. Ya estoy cansada de darte mi vida, no puedo más. Vete, no supiste hacer.